Papá, ¿me cantas una canción? ¿Cómo, mi amor? Dale, yo siento mi corazón. Cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de lo mucho que te hago falta. Cuando ya no estés aquí, cuando estés lejos de mí, te darás cuenta que no puedes continuar. Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre, porque no podrás vivir sin mi amor. Y si por ahí si te ocurre regresar, porque ya no aguantas más tu gran dolor. Y si por ahí si te ocurre continuar conmigo, amor, porque quieres remediar tu grave error. Aquí a mi lado, te dejo volver, mi amor.